Estamos en comunicación telefónica con Cristian. Cristian es integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena. ¿Cómo estás, Cristian? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, bien, bueno, mira, el motivo de la llamada es porque, bueno, recibimos un comunicado donde el Movimiento Nacional Campesino Indígena se posiciona solicitando una modificación en la Ley Nacional de Bosques. Bueno, quisiéramos saber un poco cuál es la propuesta, en qué vienen pensando en relación a este tema. Bueno. Sí, la cuestión del comunicado tiene que ver con que existe, digamos, una propuesta que salió del Ministerio de Ambiente, el ministerio donde está Juan Cabandía a la cabeza, que básicamente lo que estaba planteando era una modificación de esta ley de bosques, que bueno, que salió aprobada en el 2007, la 26.61. Y se plantea, entre otras cosas, evaluar la posibilidad de acordar con las provincias una decisión de desmonte cero. Es básicamente prohibir los desmontes en todo el territorio argentino. Lo que, entre otras cosas, ¿no? Que fueron saliendo en distintas reuniones y que también en distintas comunicaciones. La realidad es que hoy por hoy lo que hay es circulando un borrador del proyecto, digamos, que se propone como modificación de artículos por artículos. Hay muchas cuestiones que hay que discutir, hay muchas cuestiones que hay que ir al fino para ver de qué manera se pueden también implementar. Una de las cuestiones que la ley actual tiene es que en muchos territorios es difícil de implementar, tanto el control como la preservación de las zonas por su semaforización y demás, ¿no? Y también, bueno, la llegada de los fondos en los lugares donde se pueda o se quiera invertir en la preservación del bosque nativo. No, que mencionaste el tema de la semaforización, o sea, las categorías establecidas en los colores verde, amarillo y rojo, según el nivel de conservación que tiene cada área. ¿Se plantea alguna modificación en relación a esto? Lo que se plantea te repito que es un solamente un borrador. Lo que se planteaba es eliminar las categorías verdes, es decir, pasar a que no existan áreas que puedan ser desmontadas. Y lo que se está tratando, se está discutiendo, es que estas áreas pasen obviamente a zonas amarillas o rojas incluso, ¿no? Es decir, es modificar las categorías a solamente dos y que en las categorías donde exista actividad humana venga muy presente las actividades que tienen que ver con un manejo sustentable del monte, que bueno, esto lo tienen o lo llevan adelante las comunidades campesinas e indígenas principalmente, ¿verdad? Y eso es también una de las cuestiones que se plantea en el documento que salió como comunicado del MNCI.